Y si yo sé algo, lo enseño, ¿no? Entonces nos vamos a compartiendo estas ideas. Entonces, esa es la colaboración que estamos haciendo nosotros. Yo tengo un proyecto que se llama Colectivo Garabatos, junto con otras personas, que básicamente trabajamos esta idea. Y pues fue así como que algo que encajó, ¿no? O sea, fue como hecho a medida, porque nosotros teníamos esta idea, pero no teníamos el espacio. Ali tenía el espacio, pero nada más tenía el tianguis, ¿no? Entonces, pues se compaginó completamente, ¿no? Entonces, pues ya, aparte teníamos otros proyectos, nosotros trabajamos con cuestiones en internet, trabajamos radios independientes, por ejemplo, yo soy locutor de una que se llama Rincón Ácrata. Otros compañeros tienen una que se llama Los Engendros y otro que el proyecto madre, que es el A Libre Oído, ¿no? Que va con esta misma idea, ¿no? Hazlo tú mismo, o sea, no te gusta el material que hay en la radio, no te gusta el material que hay en los medios de comunicación, pues hazlo tú, ¿no? Entonces nosotros pues ahí hacemos nuestros programas, hacemos nuestras críticas, nuestros temas, metemos nuestra música, sugerencias de otras personas, y esa es la idea, ¿no? Entonces ya poco a poco se ha ido estructurando esto y se ha ido, aparte, digamos que complementando con las ideas de otros compañeros que también están colaborando aquí. Por ejemplo, también está el compañero Aldo, que creo que ahorita ya se fue, pero él es el encargado de las tocadas, ¿no? Todo lo de la música. Este compañero tiene experiencia porque él antes ya ha organizado fiestas, ha organizado tocadas, eventos de estos chicos. Entonces, pues su colaboración, pues él tiene los contactos con los sonidos, con las bandas. Entonces, de esa forma nos vamos reestructurando. Entonces, otra idea fue de brindarle a este espacio un lugar en el cual, con esta idea de lo del internet y todo esto, metiéndola, hacer la cabina de sonido, que es la que tenemos aquí en medio, y es lo que se alcanza a oír, que precisamente va a funcionar, porque ahorita apenas vamos empezando, va a funcionar como una especie de radio en vivo, ¿no? O sea, vamos a estar ahí poniendo música, pero a la vez vamos a estar entrevistando a alguien. Es decir, la idea es de que se hagan mesas de discusión, pero no van a ser mesas como de que me siento, tengo un espectador y escucha y de repente saca alguna pregunta. No necesariamente. Nos vamos a meter en la cabina, va a ser como un programa, vamos a hacer una charla y la misma gente que venga aquí, tanto tianguistas como la gente que viene a comprar, pues ya se acerca y ya puede decir, oye, yo tengo esta pregunta o yo tengo esto, ¿no? También, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo es, no, pues si tienen sugerencias de música, pues tráiganla, ¿no? Entonces ya vienen los tianguistas, la gente que viene a comprar así, trae sus discos y todo, y ya nos dice, ah, pues pon mi disco, ¿no? Entonces esa también es la otra idea. Por ejemplo, para el 24 de este mes, ajá, estamos programando, apenas lo estamos planeando, se va a tratar sobre salud sexual. Bien. Entonces vamos a traer a algunos expertos, confirmado, por ejemplo, ahorita tenemos a la compañera Jenny, que trabaja en Mexfam, una organización civil, asociación civil, perdón, que está en San Juan del Río. Y bueno, ella va a hablar sobre transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, porque de hecho ya me lo corrigió. Y que precisamente este tipo de cosas nos lo va, ajá, exactamente, este tipo de cosas nos lo va a hablar ese día, ¿no? Bueno, en general así, pues es así como que lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Bien. También tenemos programado después traer a los del proyecto de Saca la Bici, bien, en este proyecto ecológico. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Que el chiste es traerlas aquí, que interactúen, que se rompa con esto. La idea de los talleres también, por ejemplo, bueno, por ejemplo, yo con mi colaboración como antropólogo, me voy a poner a hacer antropologiar, ¿no? Aquí en las colonias. Y la idea es invitar a las señoras.